ausencia de luz en tus sueños. La sombra es el camino que hay que recorrer. Penumbra es de mudar de colores tu alma. Ceguera es no saber qué camino elegir. Sobre el arco iris hay un sitio para ti. Ríos hechos de libertad.